¿Qué van a tomar? Manzanilla. ¿Ligera? Y fresca. Y natural, claro. Por supuesto. Esa es Manzanilla Solear, de Bodegas Barbadillo, Sanlúcar de Barrameda. Sí, señor. Manzanilla Solear. Ligera, fresca, natural. ¿Todo Solear? Pues claro, Solear para todos. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. Ligera, fresca, natural. Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de esta jornada de hoy, jueves 14 de agosto de 2014. Una edición que abrimos en el ámbito formativo porque en la jornada de hoy desde el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial CADE de Ubrique se daba a conocer dentro del ámbito de la formación las últimas citas formativas previstas para este mes de agosto. El próximo 29 tendrá lugar un curso para la obtención y práctica del certificado digital, a día de hoy una herramienta fundamental para acceder a los diferentes servicios de la administración pública. La concienciación y la importancia del uso de estas aplicaciones es la base de esta jornada y la utilización por parte de los usuarios a la hora de realizar muchos de los trámites que nos ofrecen online las diferentes administraciones públicas. El lugar donde se impartirá este curso será en la sede del CADE de Ubrique, en Avenida Juan de la Rosa sin número, en horario de 10 a 2 de la tarde. Para más información e inscripciones pueden hacerlo en el mismo CADE o a través del teléfono 856-588-004. Este curso está destinado a emprendedores y empresas en general. Javier Vidal, responsable y técnico del CADE de Ubrique, nos amplía esta información. Y en esta ocasión, el 29 de agosto, tenemos un curso de la obtención y práctica del certificado digital. ¿Por qué? Porque a pesar de la época en la que vivimos, donde todo está informatizado, donde nos ofrecen las administraciones públicas, nos ofrecen infinidad de facilidades de cara a contactar con ellas y acceder a sus servicios a través de Internet, sin embargo, nos encontramos que muchísima gente, yo no sé exactamente datos concretos, pero un porcentaje muy amplísimo de la población pues todavía no tiene la firma digital. En esta firma digital es un pequeño programa que se instala en el ordenador con el que normalmente trabaja o tu ordenador personal y puedes acceder a infinidad de servicios que ofrece las administraciones públicas, desde, por ejemplo, pedir una cita con el médico, sin tener que ir allí al ambulatorio, sin tener que llamar por teléfono, sin tener que estar pendiente de que si te cogen el teléfono no te lo cogen, o pedir la vida laboral, y por supuesto a nivel empresarial, pues infinidad de gestiones que se pueden hacer directamente desde tu propia casa. Entonces lo que pretende el curso es precisamente a la población en general y a los emprendedores, pues concienciarlo sobre la importancia de que todos tengan el certificado digital, y lo que pretende pues en el mismo curso pues que todos se saquen su firma digital y a partir de entonces pues empiecen a utilizarla y aprovechar todas las ventajas que ofrece. Exactamente, y consecuentemente pues ante cualquier administración o incluso entidades privadas, pues como estamos acreditando que somos nosotros, pues nos permite acceder a una serie de servicios, que lo cual nos ahorra pues mucho el envío de correo tradicional, el envío lo típico de llamar por teléfono, de que te contesten, de que no te contesten, de que te lo manden. En definitiva, por ejemplo, en una empresa, si quiere realizar cualquier trámite con la Seguridad Social, como sacar un certificado de estar al corriente de la Seguridad Social o la propia vida laboral, que nos la piden para tantas cosas, pues se lo puede hacer desde su casa, se lo puede imprimir en su impresora y no tiene por qué estar pendiente de que te llame, de que te contesten, de que no te contesten, de que 10.000 cosas. Y lo mismo pues con Hacienda a la hora de realizar tu declaración de la renta o cualquier trámite que tengas con Hacienda o con el Servicio Andaluz de Salud o con cualquier otra administración, pues desde tu casa pues lo puedes hacer y evidentemente es una herramienta fundamental para, no solo para el ciudadano, sino para el caso concreto, pues evidentemente el emprendedor o la empresa que vaya a empezar a funcionar en el mercado laboral. Efectivamente, porque ahora, por ejemplo, todo el tema de subvenciones de la Junta de Andalucía, pues todavía pues hay un resquicio para que quien quiera pueda todavía imprimirse la solicitud, rellenarla a mano y pueda mandarla por correo tradicional o por valija, pero siempre todas las subvenciones, por lo menos las de la Junta de Andalucía y las de las demás administraciones, ya te permiten hacerlo digitalmente. Eso supone por mucha más eficacia, porque evidentemente en el momento que estás introduciendo la información en el ordenador tuyo desde tu casa, ya está costando en la administración y ya es mucho más fácil tratar, tabular esos datos y tratar esos datos. Y por supuesto también a nivel medioambiental, que no es una tontería, no es una, porque evidentemente se ahorra muchísimo papel. Otra de las iniciativas por parte del CADE de Ubrique y en colaboración del Ayuntamiento es la realización de una convocatoria para el denominado premio Ubrique Emprende. Desde el CADE se está en conversaciones con el Ayuntamiento para la realización de esta convocatoria. De esta manera se pretende premiar y reconocer la iniciativa empresarial de Ubrique y su entorno más cercano. Se trata de premiar esos proyectos puestos en marcha más interesantes. Javier Vidal, técnico del CADE de Ubrique. Se trata de un premio en el que se pretende premiar la iniciativa empresarial de Ubrique y el entorno. Seguramente también se abrirá a los pueblos de Benaucaja y Villaluenga, que están muy cerquita, y un poco Ubrique, que es la cabeza, pues también entraría. Entonces lo que se trata es de premiar precisamente esa iniciativa empresarial, la iniciativa empresarial que se considere más interesante. Con un detalle, ahora mismo en principio hay un ordenador portátil y a esos emprendedores que se consideren y que ganen el premio. En el jurado pues se pretende que esté, por supuesto, el ayuntamiento, alguna que otra asociación empresarial y Andalucía Emprende. Entonces lo que pretendemos pues un poco poner en valor y animar a la emprendeduría desde nuestra perspectiva y ahí, por supuesto, abrir todas las vías de colaboración posible con las distintas administraciones locales y, en este caso, por supuesto, con el Ayuntamiento de Ubrique. Por eso digo que ahora mismo estamos en trámite y probablemente, pues, a lo mejor se puede ampliar a tres galardones, a tres premios, a dos premios, en función de las conversaciones con los distintos participantes y con las distintas entidades que vayamos a colaborar. En principio, por seguro, hay de premio un ordenador portátil y evidentemente abierto a que si pues desde el ayuntamiento o lo que sea se quiera ampliar un poco el premio por darle un poco más de... Pues por supuesto, pero en principio ahora mismo sería, y por supuesto todos los detalles de cuando se cierre el premio, cuando se cierren las bases con las distintas entidades participantes, pues por supuesto encantado de explicarlo por la radio y por supuesto agradecido de que nos deis la oportunidad de darle publicidad a través de la radio. Sí, en otras localidades lo que se está premiando precisamente es lo que estás comentando, en un proyecto original, que cree empleo, que tenga perspectivas de crecimiento o por lo menos de mantenimiento, que ya es mucho en esta época. Y fundamentalmente pues eso es la originalidad, y la perspectiva de crecimiento y la perspectiva de mantenimiento que pueda tener el negocio. Y por supuesto todo lo que en principio tenemos un modelo de base que y sobre ese modelo de base sobre las que vamos a hablar y sobre las que vamos a enriquecerla más cuando lo profundicemos este tema con el Ayuntamiento de Ubrique. La delegada de fiestas, Pepi Gloria Pérez, sigue trabajando y nos ha adelantado información acerca de la celebración de la próxima Feria de Ubrique 2014. Uno de los aspectos a destacar es la ubicación de las atracciones de feria. Estas, al igual que en años posteriores, ocuparán el solar del Prado y la zona infantil estará ubicada en la parte del pabellón polideportivo. Asimismo, nos ha recordado la ubicación de los servicios públicos en el Real de la Feria. Los servicios exactamente igual, independientemente de que cada caseta lleva su servicio y la caseta municipal también, ¿no? Pero siempre tenemos al final de la feria, tenemos donde albergamos, no sé si son 4 o 5 servicios por sexo, ¿no? De hombre y mujer, ¿no? Contamos con lo mismo, con la misma capacidad de servicio, tanto fuera de las casetas como cada caseta lleva su servicio, incluido y caseta municipal también. Sí, exactamente igual, estuvimos reunidos por la Asociación de Feriantes. Saben de antemano que contamos con esos espacios por lo pronto y tiene que ser en el Prado y ahí en la pista del pabellón, que son los lugares que tenemos ahora mismo. El recorrido de la feria no cambia absolutamente nada, exactamente igual. Cambiamos de asunto porque la Dirección General de UGT en la Sierra de Cádiz y la FSP de Andalucía en Cádiz nos pasa la siguiente nota de prensa. La sección sindical de la FSP UGT de Correos de la Sierra de Cádiz quiere denunciar la gestión del actual director de zona de Andalucía y su equipo directivo de servicio público postal en nuestra comarca. La gestión del correo público por parte de la actual Dirección Territorial de Andalucía, desde que asumió esta responsabilidad, se ha caracterizado por el excesivo deterioro del servicio de correos en la Sierra de Cádiz, por la ausencia de un plan de empresa y la drástica reducción de puestos de trabajo. Esta política de abandono, continúa esta nota, de la gestión directiva, repercute directamente en una reducción de la contratación y en un deterioro del servicio postal en localidades como Arcos, Villamartín, Ubrique, Algodonales, Bornos, Prado del Rey, Olvera y Zahara. Todas estas poblaciones han visto reducido el número de carteros que dan servicio a los ciudadanos. Esta central sindical responsabiliza al señor de Prados, responsable de Correos de Andalucía, de haber eliminado el diálogo social entre correos y no garantizar la democracia laboral. Su política de recortes de plantilla y su gestión comercial se han caracterizado por el destrozo de la gestión del servicio público postal, con una suspensión de más de 56 secciones de reparto en nuestra provincia. Con estos recortes ha desatendido y asfixiado al servicio postal público en la localidad de la Sierra de Cádiz, cercenando las expectativas laborales de cientos de trabajadores postales y deteriorando el servicio postal a niveles tan bajos de calidad como nunca se han conocido en la comarca. Las restricciones que pretende imponer esta dirección de zona, con imposiciones sin diálogo, asfixiando a los carteros que prestan el servicio postal y multiplicando por 2 y hasta por 3 sus zonas de reparto, trascienden al ámbito laboral y suponen la incapacidad de Correo Público de garantizar el reparto diario de la correspondencia. Es la nota de prensa que nos enviaba la Dirección de Zona de Correos de Andalucía junto con la FSP y la UGT de Andalucía. Les recordamos un día más que las trabajadoras de la dependencia siguen manifestándose para exigir a la empresa Claros, adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio, el pago de las nóminas atrasadas a las auxiliares de ayuda a domicilio. Por ello, los días 18, 20 y 22 de agosto se concentrarán de 1 a 3 de la tarde en la puerta del ayuntamiento. A esto hay que añadir la manifestación programada para el día 20 de agosto, miércoles, a partir de las 7 de la tarde y que partirá desde los callejones Moreno de Mora, Plaza de Colón, Calle El Agua, para finalizar en la plaza del ayuntamiento. En Ubrique hay un total de 94 trabajadoras afectadas por los impagos de la empresa Claros. Con algunos apuntes de índole cultural cerramos esta edición de los servicios informativos de esta jornada de hoy jueves. El Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán, acogerá hasta el 30 de agosto la exposición colectiva de pinturas de los alumnos del pintor local Pedro Lobato Hoyos. Dicha muestra se encuentra compuesta por una treintena de obras realizadas por los alumnos durante el curso 2013 2014, pudiéndose observar en las últimas diferentes técnicas y temáticas. La exposición podrá visitarse de martes a sábado de 10 a 2 y de 6 a 10 y los festivos de 10 a 2 del mediodía. También le damos cuenta de la nueva representación de la obra de teatro El Bululú en su versión de verano. El sábado 16 de agosto el taller de teatro Te Atreves ofrecerá a partir de las 9 y media en la Plaza del Jardín una nueva representación de la obra teatral El Bululú en su versión de verano. De esta obra ya se han ofrecido diferentes representaciones en lo que va de año, si bien en esta ocasión ha sido adaptada para que pueda ser representada al aire libre. Con ello se pretende ofrecer una alternativa cultural y de ocio tanto a la ciudadanía como a aquellas personas que visitan nuestro municipio durante estos días, para dar una mayor diversidad y contenido a las noches de la temporada estival. Esta propuesta, llevada a cabo por los miembros del Taller de Teatro y Expresión Corporal Te Atreves, cuenta con la colaboración de las Delegaciones de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, además de la ofrecida por el Bar El Jardín. De esta manera ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de hoy, jueves 14 de agosto. Sin más, solo desearles que pasen un feliz puente y emplazarles para una nueva cita en los servicios informativos de Radio Ubrique. ¡Feliz jornada!